Lili López, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos hablando con la secretaria general de UTELPA y te queríamos preguntar, Lili, ¿cómo volvió las clases? Que hoy terminaron las vacaciones y se arrancaron de vuelta. ¿De qué manera y con qué expectativas en medio, además de un brote de coronavirus que cuando terminaron antes de las El vacaciones, receso invernal claro, teníamos otra situación. así. Volvemos con mucha preocupación, toda una mañana tratando de dar respuestas a compañeras y compañeros de la zona de Catriló en particular y de la zona, con muchas preguntas, con muchas inquietudes. Uno entiende que hoy está muy conmocionada esa localidad, ¿no? Y bueno, como sindicato, tratando de contener, de llevar la calma, de pedirles que más que nunca hoy tenemos que estar cumpliendo con los protocolos y cuidarnos entre todos y todas, no queda otra. Mientras no esté la vacuna, el virus circula entre todos nosotros, entre todas nosotras. Así que bueno, creo que hemos vuelto de este receso invernal con otras características en la provincia de La Pampa y con mucha preocupación y ocupados en el tema. Muy bien. Lili, te consulto, también hay versiones sobre incrementos salariales, sumas fijas, pedidos de incorporaciones por esta situación de la pandemia. ¿Qué hay de todo eso? Te lo pregunto a partir de que circula entre los grupos docentes esta idea de una suma extra y demás. ¿Hay algo cierto? ¿Hay una versión? ¿Está en negociación o nada que ver? Nosotros en la paritaria última que tuvimos, además de ir a tratar el tema salarial, fuimos con una propuesta de un reconocimiento al trabajo no presencial que están llevando todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, respuesta que no obtuvimos, pero que no bajamos los brazos, que vamos a seguir insistiendo y que vamos a seguir trabajando en el tema. Creo que en este momento tan complejo, el trabajo que se lleva desde el hogar es realmente muy importante. La conectividad, que es la herramienta pedagógica que hoy se está utilizando, es compleja, es cara aquí en la provincia de La Pampa, inclusive varía de una localidad a otra, depende de las regiones, ¿no es cierto?, en la que te encuentres. Hoy tenemos docentes que se han endeudado para comprarse un nuevo teléfono, para mejorar la computadora. No nos olvidemos que muchos o muchas de las docentes son madres que tienen hijos, hijos con distintas edades, que están en distintos niveles del sistema educativo, así que Sí, en un sí. hogar necesitas computadora o teléfono para dar respuesta no solo a tu trabajo, sino también para que tus hijos también resuelvan las tareas y las actividades que llegan de cada una de sus escuelas. Así que bueno, el tema conectividad es el gran tema y por lo que vemos esto va para largo, no es que se resuelve y mañana termina, sino que creemos que esta virtualidad o esta forma de trabajar para dar respuesta y no cortar con esa continuidad pedagógica como nosotros le llamamos, porque las clases están en marcha, nunca se cortaron en el 2020, sino que el formato de dar clase ha sido distinto. Así que bueno, sí nosotros le pedimos al gobierno provincial, al gobernador, al Ministerio de Educación, de que se contemple esta situación y exista un reconocimiento. Creo que bueno, ahora que hemos vuelto después de este receso invernal, es un tema que vamos a retomar. Muy bien. Bien, Lili, esa era la idea, trazar un panorama de cómo había sido el regreso a clases, digámoslo así, Y complicado, complicado, estamos atentos, ¿no? Estamos muy atentos, ojalá esto se frene aquí, pero bueno, la realidad nos está demostrando otra cosa. Ya tenemos, bueno, casos positivos en Macachín, en Hacha, Sí. así que bueno, realmente es una situación difícil, pero bueno, lo más importante es que nos tenemos que cuidar, ¿no es cierto?, entre todos y todas. Gracias de vuelta. No, gracias a ustedes, muy amables. Lili López es la secretaria general del gremio que agrupa a la mayoría de los y las docentes, la UTELPA.